Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Amigos y amigas de Mindalia Televisión, bienvenidos nuevamente a una charla más en el canal. Gracias por estar acompañándonos a todos el día de hoy. Con muchísima alegría les quiero contar un poquitito que hoy tenemos como invitada a Mercedes Siveira, con quien vamos a estar hablando sobre la antigua civilización egipcia. Sí, que ya lo hemos conversado antes, ha fascinado al mundo con su profunda conexión con la magia, la sanación y la geometría sagrada. Así que yo voy a traer ya a Mercedes para que se pueda unir a este espacio, para que conversemos un poquitito más sobre todo esto y esa magia maravillosa que rodea este misterioso destino. Mercedes, qué gusto tenerte hoy, bienvenida. Hola, ¿qué tal, Fairuz? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Bueno, muchísimas gracias. Muy contenta de estar acá nuevamente charlando y compartiendo sobre nuestro adorado Egipto y toda su magia y toda su cosa oculta y fascinante que tiene. Claro que sí, Mercedes. Muchísimas gracias. ¿Te parece si conversamos, si iniciamos un poquitito por el origen del hermetismo, sí, para contextualizar un poco bien a todas las personas que nos estén acompañando? Así es. Bueno, muy bien. Digamos que el hermetismo tiene su base en Egipto. El dios Thoth era el dios de la alquimia y magia y el dios de la sabiduría en general. A él se le atribuye todo el origen del conocimiento. Era el gran maestro de la magia. ¿Y qué era la magia en Egipto? En Egipto la magia era llamada Heka. Heka significa el que maneja el Ka, el que administra el Ka. ¿Y qué era el Ka? El Ka era lo que nosotros conocemos como quinta esencia, como el espíritu divino. Y todo tenía un Ka. Todo tenía esta quinta esencia. Y todo contenía magia. ¿Por qué? Porque se decía que toda la manifestación de la creación era una manifestación de los dioses. Entonces, por eso, todo estaba impregnado de Heka. Todo estaba impregnado de magia. Nada existía al azar. Entonces, había diferentes tipos de magia. Tenemos la magia funeraria, la magia de los templos y la magia de la gente común. La magia que empleaba la gente en su día a día. Para empezar con la magia funeraria, podemos recordar, ¿no?, el tema de las momias, que esto uno piensa en Egipto y piensa inmediatamente en las momias y en las pirámides. Bueno, tiene relación con esta magia funeraria. En esta magia funeraria, el cuerpo del fallecido era sumergido durante 70 días en una solución salina llamada natrón. Se extraían los órganos, salvo el corazón, que era importante en la vida en el más allá, y al sumergirse, el cuerpo se disecaba. Luego se rellenaba con resinas y hierbas y se volvía a envolver todo rodeado con vendas. ¿Esto por qué se hacía? Porque se citaba el tiempo primero, la primer persona que se había envuelto su cuerpo en vendas, que era el dios Osiris. Como el dios Osiris, luego que fue su cuerpo envuelto en vendas, fue, digamos, traído a la vida nuevamente al haber realizado la comunión del Ka con el Ba de la diosa Isis, y de esa manera pudo resucitar. Entonces se busca recrear esa misma escena. Se envuelve el cuerpo en las vendas, se hace un acto mágico a través de los sacerdotes del templo, se hace un ritual que se llama la apertura de la boca, con el cual a través de un pequeño objeto se marcan los diferentes órganos para que el fallecido recupere sus sentidos en su nueva vida en el más allá. Se abren los ojos, la nariz, la boca, los oídos, para que vuelva a tener todos sus sentidos en esta nueva vida, en esta nueva vida en el más allá. Y era muy importante en este rito funerario, en esta magia funeraria, que el cuerpo sea preservado. ¿Por qué? Porque se decía que de esta manera el espíritu de la persona podía volver hacia el cuerpo, ¿sí? Y ahí tomar el ka, la energía vital de las ofrendas que se le hicieran, para que ese ba pudiera volver a su vida en el más allá, aportando esa energía para este espíritu divino y pueda alimentarse eternamente, ¿sí? Por eso era tan importante esta conexión del cuerpo del difunto en el Antiguo Egipto. Por eso era la preservación con las momias. Por un lado, primero, para garantizar la resurrección. Y segundo, para que pudiera mantenerse este alimento divino durante toda la eternidad. Por eso también era muy importante que la familia del difunto siguiera trayendo ofrendas para que pudiera seguir alimentándose este espíritu. Y también lo que se hacía en el caso de que fallara el tema de las ofrendas era crear diferentes grabados en las paredes que por jeca, por magia, eran traídos a la vida. Eran traídos a la vida los jeroglíficos, los símbolos, para que pudieran seguir alimentando el espíritu y mantener a ese ser en su vida plena en el más allá. Entonces, como les decía, nada era por azar. Todo era magia. Nada era arte por solo el arte. No era que solamente en las tumbas estaban algunas figuras porque quedaba bien o eran solo un recordatorio. Era magia. Si eso estaba, existía. El sacerdote activaba esos dibujos, esas pinturas a través de diferentes ritos y eso volvía a la vida, existía. Y eso sigue existiendo hoy en día. Porque muchos de esos, digamos, todos los jeroglíficos son magia. ¿Por qué se dice que los jeroglíficos son magia? Porque incluso la palabra jeroglífico significa palabra del Dios. Entonces, los jeroglíficos tienen la energía pura del verbo divino. Ningún otro lenguaje lo sostiene, como son los jeroglíficos. Y tampoco nadie sabe bien cómo es que sonaban los jeroglíficos, cómo sonaba el idioma egipcio original. Hay supuestos, pero no se sabe. E incluso en textos herméticos se dice que no tiene sentido que los griegos intentaran reproducir los sonidos de los jeroglíficos porque ese idioma egipcio era único, era el idioma de los dioses. Entonces, más valía que no trataran de traducirlo porque ese sonido que estaban reproduciendo no era el sonido divino. Entonces, más vale solamente mirar el jeroglífico, que ya eso de por sí está impregnado de jeca. Está impregnado de la magia de los dioses, está impregnado del lenguaje de los dioses. Los jeroglíficos, con solo mirarlos, comunican, hablan por los dioses. Y esto es algo maravilloso de la parte funeraria también, ¿no? Y de la parte del día a día. Y después también les había hablado de la magia de la gente común, ¿sí? O sea, bien, sí. Era un fallecido, o si era una persona que no tenía acceso a la lectura, porque solamente los iniciados, primero por un lado, solamente los escribas eran los que sabían escribir, y los jeroglíficos solamente los escribas que eran iniciados, como sacerdotes y que pertenecían a las escuelas iniciáticas. Esos eran los únicos que podían escribir jeroglíficos. El resto de la gente común, ¿cómo hacía? La gente común podía también acceder a la magia a través de los símbolos. Nosotros tenemos acceso a un montón de estos símbolos. Por supuesto, muchos conocen el ojo de Horus, ¿sí? El ojo de Horus, que es el ojo mágico que el dios Thoth otorgó a Horus luego de que fuera cegado por su tío Seth cuando se trenzó en lucha. El dios Seth arrancó el ojo de Horus y después Thoth le restableció el ojo, pero le dio un ojo mágico, un ojo que todo lo sabe y que todo lo ve. Este ojo tiene relación con la pineal, con el tercer ojo, con el conocimiento, con la sabiduría y también con la sanación y la protección. Entonces, el ojo de Horus es uno de los símbolos más usados, tanto por los vivos como por los muertos en el Antiguo Egipto. Otro símbolo muy conocido es el escarabajo. El escarabajo pelotero que representa al dios Khepri, al dios sol, el dios del amanecer, el dios de la resurrección. Ellos creían que así como el escarabajo pelotero empuja una pelota de estiércol con sus antenitas, ellos imaginaban que el sol al salir al amanecer era como un escarabajo gigante que venía empujando al astro como simbolismo de un renacer. Entonces, por eso el escarabajo para ellos también era muy importante, simbolizaba la vida eterna, la buena suerte y también la protección. El símbolo del Ankh. El símbolo del Ankh, todos lo conocen también como la llave de la vida, la cruz egipcia, algunos le dicen, que también es un símbolo solamente usado por la divinidad. Solamente los dioses portan el Ankh. Es un símbolo de vida eterna. Algunos dicen también que simbolizaba a Egipto, Alto y Bajo Egipto. Algunos dicen que simboliza el símbolo femenino y masculino de la creación, que simboliza el cielo y la tierra. De todas maneras, simboliza siempre dos partes que complementan un todo absoluto. Entonces, este es el símbolo del Ankh, un símbolo divino. También asociado a la vida eterna, podemos encontrar el símbolo de la flor de loto con la continua muerte y resurrección, simbolizando la flor de loto que se abre y se cierra, ¿sí? Al amanecer y al anochecer, ¿sí? Y después también podemos contar con símbolos como la columna de Osiris, conocida también con el nombre de Chet, simbolizando la columna de la creación, la columna del sustento y también una escalera de evolución. Por eso se dice que era la columna de Osiris, es la columna con la cual él pudo concentrar la fuerza para subir. Entonces es usado como un símbolo también para anclar energía, ¿sí? Para condensar energía. Y también, por último, vamos a la parte de la magia que más les interesa a todos, que es la de los sacerdotes. ¿Qué significa los sacerdotes? En realidad es la magia de los templos. Ya algo les fui adelantando, que en los templos se encuentran los jeroglíficos. Por eso también era muy importante en los templos mantener los ritos. Pero ¿quién era el principal sacerdote? ¿Quién era el principal mago en Egipto? El faraón. El faraón era el principal sacerdote. Pero como él no podía estar en todos los templos haciendo todos los ritos necesarios, nombraba sacerdotes que se encargaban de realizar los ritos que eran necesarios. ¿Y por qué era necesario realizar estos ritos? Porque, como les comentaba antes, se consideraba que todo lo que se manifestaba en la creación era por voluntad de los dioses. Entonces, era responsabilidad del faraón mantener el orden y la justicia en Egipto. Y eso se alcanzaba a través de la realización de los ritos, ¿sí? Entonces, era muy importante realizar los ritos. El faraón no podía hacer todo, entonces nombraba al clero. Entonces, los sacerdotes eran los encargados de realizar estos ritos. ¿En qué consistían? Depende del grado que tuviera el sacerdote, era el grado de accesibilidad a realizar un u otro rito. Existían sacerdotes que eran médicos o magos porque realmente la medicina y la religión estaban muy unidos. Y teníamos los sacerdotes que se encargaban también de realizar los ritos en los templos, de realizar las ofrendas, los pedidos. ¿Y en qué consistía? Primero, para poder ser un sacerdote mago, digamos, había que cumplir ciertos requisitos. Primero tenía que ser una persona que hubiera estudiado como escriba y después que hubiera estado en las casas de la vida. En las casas de la vida era donde se iniciaban en diferentes disciplinas a las personas. Y en estos sacerdotes iniciados eran llevados a un estado, se dice, cuasi hipnótico, a través del cual ellos podían establecer contacto con los dioses. Y una vez que ellos hubieran tenido contacto con los dioses, ya podían ser también intermediarios para la sanación, intermediarios para el mensaje entre el mundo de los dioses y del pueblo egipcio. De esta manera, los sacerdotes que se encargaban de los ritos debían bañarse al menos 2 veces al día, no portar nada de vello en el cuerpo, usar ropas blancas, y tenía que cumplirse como requisito de los ritos 4 cosas para que los ritos funcionaran. 1, tener imágenes sagradas o bien, digamos, estatuas, porque estas estatuas que estaban en el Sanctum Sanctorum del templo se consideraban que eran portadoras del Ka, como veníamos hablando, portadoras del Ka de ese dios. Y eso nunca iba a romperse. Era imposible sacarle el Ka a esa estatua. Entonces, necesitamos tener imágenes sagradas, palabras sagradas, que después vamos a ver de qué se trataba. Necesitábamos tener gestos, ¿sí? Gestos, secuencias que tuviera el rito en sí. Y por último, algo muy, muy, muy importante, era el mago. Es la frecuencia que tuviera ese mago, el nivel de purificación y de conexión que tuviera ese mago. Por eso las escuelas de la vida lo que hacían eran llevarlos a un estado de transmutación interior muy importante. Porque cuanto más purificados, más conectados con su yo interior, con su yo divino, era como ellos iban a poder conectarse con la divinidad exterior. Entonces, las escuelas iniciáticas se trataban de que esos iniciados conectaran con ese Dios interior a través de purificaciones, con conocimientos de sí mismo muy profundos, para poder conectar con la divinidad. Y se dice que los principales vehículos que ellos tenían eran también mucha contemplación de la naturaleza, porque como todo lo que existía era una manifestación de la divinidad, a través de observar la divinidad, ellos aprendían sobre los dioses. Pero también estaba la parte de aprendizaje más iniciático, en la cual eran llevados a este estado de trance para establecer este contacto con la divinidad. Y luego en la realización del rito en sí, como yo les comentaba, existían las palabras sagradas. ¿Y qué eran las palabras sagradas? Las palabras sagradas eran la invocación de un tiempo primero. La invocación de un tiempo primero es citar alguna vez que eso ya haya ocurrido y que haya funcionado. Entonces, como la palabra tenía mucho poder, mucha energía, citar esas palabras de boca de un mago, una persona purificada y en contacto con los dioses, garantizaba el éxito de ese rito. Pero más allá de eso, también personas normales, personas comunes, podían necesitar sanación. Y ahí era cuando intervenían los sacerdotes médicos. La sanación en Egipto era llevada a cabo en los templos. Muchos templos tenían esta especie de dormis en donde funcionaban los hospitales. Porque la sanación en el Antiguo Egipto se constaba en llevar a la persona a un estado de conciencia relajado o meditativo, y algunos dicen también estado de trance, para que de esa manera el enfermo pudiera recibir el conocimiento de cuál era el tratamiento que necesitaba. Y de esa manera los sacerdotes sabían cuál era el proceso que tenían que llevar a cabo ayudados también por ciertas medicinas que ellos ya también manejaban. Muchas de estas medicinas figuran en el libro de Ebers, en el papiro de Ebers, donde se utilizan principalmente sustancias naturales, resinas o incluso hasta insectos para poder elaborar preparados, pero siempre basándose en la información que esta persona hubiera traído de este estado de conciencia semi-alterado en el cual, en un estado meditativo profundo, podía traer este conocimiento. Y también eran utilizadas las aguas sagradas en los templos. Existían muchas veces estatuas con inscripciones o fórmulas o conjuros para sanación, en donde era volcada agua en esta estatua, que se impregnaba de todo lo que decían esos jeroglíficos y esas imágenes sagradas, y luego eran bebidas por las personas, y con eso llegaban a la sanación, ¿sí? Así que tenemos una gran variedad de alternativas, pero lo más importante que yo quiero destacar acá era el tema de la importancia que tenía el mago, ¿sí? La purificación interior, el conocerse a sí mismo, el trabajar con las leyes herméticas en sí para poder alcanzar esta maestría en el sacerdocio, para poder ser un iniciado. Eso era la clave y que diferenciaba el éxito o no de un determinado rito. Eso es lo más importante que me parece que podríamos llegar a destacar de todo esto. Mercedes, muchísimas gracias porque nos has hecho un recorrido maravilloso. Me he sentido muy, muy a gusto con todo lo que has explicado porque definitivamente nos pones en cada espacio según tu relato. Y yo quisiera que nos cuentes un poquitito ahora, Mercedes, cómo se puede emplear o cómo aplicar esa magia que es, digamos, del Antiguo Egipto, como lo has mencionado antes, a la actualidad, ¿sí? ¿Cómo lo vemos, cómo lo podemos, en qué maneras lo vemos aplicados o con qué herramientas podemos contar? Bien, digamos que principalmente todo lo que es hermetismo viene de Egipto, ¿sí? Y, digamos, ¿en qué se basa el hermetismo? En todo lo que es un conocimiento que concentra en el interior de la persona para que la persona pueda purificarse, pueda transmutarse, pueda tener un proceso alquímico de separación, purificación y reunión en un estado superior de frecuencia. Hay diferentes procesos. Vamos a lo más simple, usar símbolos, ¿sí? Usar símbolos, y eso por ley de correspondencia, ya estaría afectando simplemente contemplación de símbolos en estado meditativo, sirve para que nosotros podamos empezar a incorporar estas frecuencias, ¿sí? Geometrías sagradas, simplemente la contemplación de geometrías puede ayudarnos. Colocar geometrías en agua, colocar cristales en agua, ¿sí? Eso podemos traerlo muy a referencia a lo que se usaba en los templos. Usar diferentes piedras. Usar principios herméticos, ¿sí? Usar principios herméticos, usar los 7 principios herméticos es algo muy egipcio, también podríamos decir. Y en línea con esto también es un poco parte de lo que les quería comentar del método Melquisedec. El método Melquisedec es una técnica que está basada en la egiptología, en principios herméticos, en geometría sagrada, en donde se trabaja con la visualización, se trabaja en la transmutación interior para alcanzar la automaestría. ¿Y la automaestría qué es esto? Es lo mismo que se hacía en Egipto. Es esta contemplación, este trabajo interior para poder llegar a esta conexión con la divinidad desde el interior, para ser un puente interior con la divinidad, ¿sí? Ser una herramienta, ser una herramienta divina, pero a través de un proceso interior y a conciencia que uno hace, a través de un proceso de en el cual uno se convierte hasta en un atanor, en un horno alquímico, en el cual se transmuta todo lo que ya no es necesario para poder llegar a una mejor versión de sí mismo. Este seminario del método Melquisedec lo voy a estar dando en el mes de noviembre, en 2 fines de semana. Y es únicamente online, con lo cual pueden sumarse personas de todos los países, ¿sí? 2 fines de semana en el mes de noviembre, con lo cual después, si quieren, puedo pasarles información. El objetivo es principalmente trabajar con principios herméticos, geometría sagrada, la frecuencia del amor incondicional, a través de meditaciones en las cuales trabajamos con intención, pensamiento, para comenzar a soltar todo aquello que nos densifica y que nos separa de esta unidad con el todo. Y el fin último, ¿cuál es? Ser herramientas divinas, ¿sí? Ser herramientas en servicio y poder reconectarnos con esta unidad, que es el llamado interior que tenemos. Volver a la divinidad, ¿sí? Volver a Egipto, en cierta manera. Bueno, ya lo ha dicho Mercedes, todas las posibilidades de aprendizaje y de conocimiento y crecimiento personal con este curso, este método que nos trae, que comparte con todos nosotros. Quiero recordarles a todos que en la descripción del video tienen todos sus datos de contacto para que puedan ustedes vivirlo de primera mano, y lo ha dicho, es remoto, así que no hay ninguna excusa ni impedimento. Mercedes, hay algunas preguntitas del chat, sí, muy referente a lo que venimos conversando. Si te parece, podemos ir con algunas de ellas. ¿Cómo no? Vamos a ir con José Olivera. Él nos pregunta un poco sobre las sectas místicas como la masonería. Sí, nos dice, hay otras que secuestraron estos conocimientos y las usan para el mal. ¿Qué puedes comentarnos un poquitito al respecto? Hay parte de verdad, parte de mentira y parte de fábula, parte de que es cierto. A ver, se dice que cuando fueron cerrados los últimos templos, ya estamos hablando cerca de la época del 600 después de Cristo, 400 después de Cristo, sí, cuando se cerró el templo de Philae, se decía que esos últimos sacerdotes, a fin de poder dar vida a lo que quedaba de esos últimos secretos, compartieron mucha información que fueron tomadas por escuelas que luego formaron la masonería o los Illuminati, etc. A ver, hay algo de cierto y algo que no. Ya desde antes de esto, el conocimiento en Egipto fue teniendo como una caída. Esto es algo que me interesante que ir observando. Hay 3.000 años de historia de imperio egipcio. Y también hubo como una caída de la religión durante todo ese tiempo. No es lo mismo el tipo de conexión con la divinidad que se tenía en un inicio, en la época de las pirámides, en los inicios, que la conexión con la divinidad que ya se tenía en la etapa final. ¿Por qué? Porque se fue decayendo en vez de ser una conexión íntima de unión con la divinidad como parte de un todo, empezó a ser cada vez una relación más transaccional con la divinidad. Era, realizo un rito para tener a cambio algo, ¿sí? Entonces, en la medida que eso fue decayendo, aunque fue decayendo el nivel de conciencia, también el nivel de uso, ¿sí? Y abuso de ese conocimiento, de lo que quedó. ¿Por qué? Porque todo lo que es hermético, en realidad, cuando se distribuye y se disuelve, contrariamente a lo que se cree, hay cierto conocimiento que al tener la carga de los dioses, al tener la vibración de los dioses, si el soporte que lo recibe no está a la altura de la frecuencia vibracional de ese mensaje o de ese conocimiento se transforma en algo que la persona que lo recibe sí pueda sostener. O sea que va perdiendo la carga energética real original que eso tenía. ¿Se entiende? Por eso es lo del hermetismo, porque se va pasando solamente a gente que es iniciada y que está a la altura. Ahora, también hay gente que por ahí en otras condiciones no está a la altura de eso y recibe un cierto conocimiento, pero lo que puede sostener de ese conocimiento no está a la altura vibracional de lo que era originalmente, sino que es lo que esa persona desde su frecuencia puede sostener, interpreta o transforma. De ahí es que hay mucho conocimiento que se fue decayendo o mal utilizando. Y de ahí es que mucho de este conocimiento hay que depurarlo. ¿Y cómo se depura? Con el atanor interior. Es no tanto buscar a ver qué beneficio de la tercera dimensión puedo obtener, sino qué puedo, cómo puedo usar esto para volver a tener una conexión con la divinidad desde el corazón, desde el punto cero en donde radica mi divinidad, donde radican los dioses, donde radica Dios, ¿sí? Dios fuente suprema. Entonces, tenemos que tomar estas herramientas y reutilizarlas buscando su función original, su cometido original, su vibración original. No buscando tanto el resultado que me conviene, sino cómo esto puede llegar a transformarme para reunirme con el todo, con la divinidad. Mercedes, muchísimas gracias por tu respuesta. Gracias también a todas las personas que nos están acompañando ahora y que nos van a ver en diferido. Quiero traer ahora una preguntita de José Lomeli. Nos dice, ¿por qué los faraones confiaban tanto en sus sacerdotes? ¿Estaban muy estudiados? A ver, hay mucha respuesta en esto. Vamos con la parte de la confianza. Había un visir que era la mano derecha, por supuesto, del faraón. Era su persona de confianza y que era la encargada de realizar los ritos en su nombre. Como les comentaba, el faraón era el encargado de intermediar entre el pueblo de Egipto y los dioses y como no podía estar en todos lados, confiaba esto en los sacerdotes por un tema de capacidad. No podía estar en todos lados realizando todos los ritos que eran necesarios realizar continuamente, todos los días, para poder mantener la prosperidad en Egipto, ¿sí? La prosperidad y la paz. Como creían que todo lo que ocurría era por voluntad de los dioses, había que hacer muchísimos ritos todos los días, ¿no? Si no, no había manera de sostenerlo. Pero por otro lado, también lo que pasaba era que el clero, en determinado tiempo, comenzó a tener mucho poder político y económico, con lo cual el clero empezó a hacerle una especie de paralelo al faraón. Entonces, en una época no era tanto que él le daba mucha atención a los sacerdotes porque tenían plena confianza, sino porque no le quedaba otra, porque era su par en nivel de poder. A nivel político necesitaba negociar continuamente con el clero porque el clero tenía mucho poder económico ya que tenían muchas tierras, muchas personas a cargo y mucha influencia, ¿sí? Gran parte de la economía de Egipto dependía de los templos, ¿sí? Porque los templos tenían tierras, comercios, diferentes cosas que hacían a la economía de todo Egipto y que en cierta manera tenían su autonomía, aunque todos dependían del faraón, lo mismo que ocurre hoy en día. Hay ciertos estados o ciertas partes de determinados países que incluso pueden ejercer mucha presión sobre el mismo presidente, ¿no? Lo mismo pasaba en Egipto. El clero hubo épocas que tuvo mucho poder. Por ejemplo, en la época de Tebas, en la época de Ajenatón, ¿todos se acuerdan? Una parte de la decisión que tomó Ajenatón de irse de la ciudad de Tebas, donde estaba la capital, y mudarse a un lugar más alejado, fue para sacarle al clero, ¿sí? Su poder que estaba en el mismo lugar, y entonces, en vez de que la deidad principal fuera el dios Amón, fue el dios Atón. O sea, le sacó la capital en el lugar donde estaba el clero y le desarmó la estructura religiosa. Y de esa manera, Ajenatón se mudó a Amarna, y la divinidad principal fue el dios Atón, y de esa manera invalidó completamente al clero, que estaba teniendo casi tanto o más poder que su padre, Amenofis III. Entonces, de esa manera abolió el poder del clero y él volvió a intentar llevar todo a las bases, que el poder sea del faraón, y la religión pasó a ser la devoción al dios Atón. Ustedes, gracias por tu respuesta. Sí. Creo que es súper amplio toda la información, el contenido con este, de este tema, así que casi que tendríamos que hacer una segunda parte para seguir buscando todas esas aristas. Vamos sí. Ahora. Mercedes. Uno que sea solamente, tenemos que hacer uno que sea solamente contestar preguntas. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Estamos haciendo porque lo que podemos. Están entrando un montón de preguntas. Claro que sí. Vamos a ir con Astarte, es su nickname, dice, ¿de qué modos de protección energética usaban los egipcios? Usaban mucho los símbolos, esto que les estoy comentando, usaban mucho el ojo de Horus. El ojo de Horus para ellos era un símbolo de protección energética muy, muy importante. También usaban el escarabajo, ¿sí? También con protección energética, y usaban mucho piedras. Usaban mucho piedras también. Y había un gesto que, bueno, si siguen mi canal, les voy a mostrar cuál es el gesto. Por acá no. Muchas gracias, Mercedes. Vamos ahora a responder una pregunta. En este caso es de María Belén. Nos dice, ¿cómo podemos utilizar los principios del Antiguo Egipto para manifestar deseos y sanar bloqueos? Bien. Va a sonar raro, pero algo que ellos sabían que era fundamental era, bueno, trabajar con el hermetismo, y dentro de lo que es el hermetismo, trabajar con la dualidad. Para ellos, reconocer la dualidad, lo que nosotros llamamos bien y mal, como parte de nuestro, e integrarla, para ellos era algo fundamental. Tal es así que incluso hay un templo, que es el templo de Komombo, que está dedicado a dos dioses que representan las polaridades opuestas, ¿sí? El bien y el mal, le diríamos nosotros. Pero como que ellos lo veían como partes necesarias o partes que habitaban en uno y que uno necesitaba reconocer e integrar, porque si no siempre uno estaba incompleto, y al estar incompleto también estaba débil. Uno solamente puede fortalecerse y alcanzar una instancia superior si puede integrar su luz y su sombra, para decirlo de cierta manera. Entonces, empezar a trabajar en la contemplación de la propia dualidad es un paso inicial muy importante, e integrarla y aceptarla. Mercedes, muchas gracias por responder a esta pregunta. Tenemos ahora a Javier Olavarría, nos dice, ¿qué significado le podrías dar a la energía kundalini para la sanación propia y de otras personas? Bien, la energía kundalini es una energía que hay que tenerle mucho respeto, ¿sí? Es una energía muy potente, ya que lo que estoy haciendo es activar una energía creadora de por sí, ¿sí? Porque viene desde el chakra base, desde la energía de la manifestación, para hacer subir y desbloquear todo lo que está en el camino. Es un trabajo que se tiene que hacer con mucho nivel de conciencia y mucha, integrando también bastante previamente esto que estábamos hablando de la dualidad, porque un trabajo con la energía kundalini es un desbloqueo de los dos polos muy potente, muy fuerte, muy rápido. Y hay que estar muy preparado para algo así. Casi les diría que vendría a ser como la frutilla del postre de un proceso de trabajo interior de mucho tiempo, muy profundo y muy consciente. Porque es un gran desbloqueador que tiene que usarse con maestría y a conciencia. Si no, puede incluso llegar a perjudicar a la persona, ¿sí? Porque si solamente lo voy a utilizar como un desbloqueador y la persona no está preparada para un proceso tan potente, puede incluso provocar procesos de rompimiento, para decirlo de alguna manera, a nivel psicológico, a nivel sistema nervioso. Mercedes, gracias por tu respuesta. Y para todas las personas que nos están viendo ahora y que nos van a ver más adelante y que siguen interesados en todos estos temas y todo lo que comparte Mercedes, quiero invitar a Mercedes a que les cuente un poquito más sobre un viaje a Egipto que va a estar dándose para febrero de 2025. Adelante, Mercedes. Así es. Para quienes sientan el llamado de Egipto para volver a reconectar con Egipto, digamos que antes lo que había era una conexión original que luego fue decayendo, y Egipto hace mucho énfasis en la utilización del conocimiento, ¿sí? El conocimiento era el que regía todo. Y quizás por eso en algún momento terminó decayendo. ¿Por qué? Porque ahora tenemos la oportunidad de volver a conectar con Egipto, pero desde el corazón, desde esta integración de la dualidad, desde esta purificación, y poder empezar como hacer, así como hubo un camino de descenso, ahora hacer un camino de ascenso, en donde es necesario en este momento volver a reconectar con esa vibración egipcia, con ese amor egipcio, con ese conocimiento egipcio, pero ahora integrándolo desde nuestro corazón, desde nuestra divinidad, desde nuestro punto cero, para poder seguir en esta escala de evolución. Y esa es la propuesta que se les hace en este viaje. Es un viaje turístico místico del 13 al 22 de febrero, en donde el punto de encuentro es el Cairo. Están convocadas personas de todos los países. Vamos a estar haciendo todos los recorridos, pero también vamos a estar incorporando momentos de meditación, de contemplación y la posibilidad de realizar una meditación privada en la Gran Pirámide. Así que todos los que sientan este llamado, vengan porque va a estar fabuloso. E incluso si tienen ganas y si se animan, también podemos estar haciendo algún que otro trabajito iniciático allá. Muchísimas gracias, Mercedes, por esa invitación tan maravillosa. Quiero recordarles a todas las personas que nos están acompañando que acá abajo en la descripción del directo tienen los contactos de Mercedes para iniciar ustedes también este camino precioso con Mercedes Siveira. Quiero agradecer nuevamente a todos los que han estado acompañándonos, recordarles que este video tiene información muy valiosa. Así que les pedimos, por favor, compártanla para que llegue a todas las personas que necesiten escucharlo. Mercedes, te doy también el espacio para que te puedas despedir de la comunidad de Mindalia. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por los que participaron, por los que vieron este video en directo o en diferido. A todos los que les resultó interesante, y espero que les haya servido para reconectar un poquito con esa magia interior que siempre resuena porque Egipto está vivo y sigue viviendo adentro nuestro. Así que los espero en mi Instagram o en el canal de YouTube y nos seguimos contactando para seguir compartiendo. Muchas gracias.